desierto es toda esta oscuridad. Dame una señal para volverte a ver. El destino es toda esta oscuridad. Lejos de todo lugar.